Seguimos transmitiendo desde Radio Bibliotec en el Canto para el Cerro en esta jornada de domingo. En este momento viene haciendo su entrada dos payasos, los payasos del fin del mundo, una varieté de payasos directamente, con un mini payaso y otro payaso un poquito más grande, peladito, con dos grandes bombos, que vienen a hacer su show en este momento. Seguimos transmitiendo desde Radio Biblioteca. Y suenan los tambores. Payaso Totó. Él es el payaso Luis. Él es el payaso Totó. Él, el payaso Luis. Él es el payaso Totó. ¿Hasta cuándo? ¿Pero cómo se anda enojando ya con su papá? ¿Usted lo anda retando todo el rato? ¿Usted siempre habla? Siempre habla. Muy bien. Vamos a hacer un juego público. Nos presentamos nuevamente. Él, mi hijo, es el payaso Totó y yo soy el payaso Caluguín. Bien. Ahora que resultó público, vamos a hacer un juego. La mitad del público de aquí para allá van a ser míos. Y la mitad del público de aquí para allá van a ser de él. ¡Eh! ¡Ahí es mi público! Buenas tardes, que te vean. leche, todos los sabores, le traigo helado para calor. Para señora, para regalo, le traigo helado de laguito. Para que su trabaja de gallo, le traigo helado de laguito. Para que se calme los cabros chicos, le traigo helado de laguito. La guay de leche, rojo y de piña para calor. Y sin saberlo yo, mi puerto lindo me guardaba una de esas historias que nacen desde la nada. Arriba la punta del cerro, donde el sol que va de espalda, tú pediste de vainilla y yo perdido en tu público. Gente, quiero dejar con ustedes en este escenario al payaso más chiquitito del mundo. Quiero dejar con ustedes al payaso más ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Chao! ¡Bye, bye, bye! ¡Fuerte el aplauso! Los payasos del fin del mundo. El Miguel Dinalí, Pulento, padre e hijo en las pistas. Buena, buena, buena, buena. Se vienen grandes artistas. Se viene un crack del Cerro Cordillera como Eddie Brantes. Así que no se lo pierda. Un peso pesado del bolero. Eso. Podrían rejuntarse un poquito más. Viene el bingo, chiquillo. Grandes premios. Hay poleritas serigrafiadas. Hay café. Un café. Hay plantita de regalo. Hay una piña. Hay una agenda. Hay una esencia. Miren, tremendos premios. Podrían ir armando las mesitas de repente para que nos acomodemos acá. No sé si alguien ahí se anima. Hay marisco, mira qué tremendos premios. ¿Qué es lo que es? Ostiones y camarones. Se va a pasar por sus asientos ofreciendo los cartones para que vayan tomando el ritmo. Saludamos a los padres del año también. ¡Éjale! Los padres del año. Cheguita Morales. Las madres del año también. Padre y madres. El Hancho parece que todavía tú eres embarazado, pero no. En la guatita. Está bien, po. ¿Y la Frida dónde está? Por ahí también comprando ahí en el fondo. Allá no está la caja. Bueno, ahí les contamos que allá está la caja. Está la Daniela atendiendo allá. La saludamos desde acá. La modeloca ahí está indicando los precios de los... Estamos en zona seca, estamos vendiendo pura vivía nomás, señor. Ya estamos pura vivía y el resto lo estamos compartiendo. No tiene precio. Ya, si ya fue a votar y los que no fueron a votar estamos acá. Bueno, eso. Se viene la música. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Bibliotec para todo el Cerro Cordillera online, radiobibliotec.tk, ya para que sintonicen ahí en su momento de la tarde, para que nos escuchen radios comerciales y escuchen la información del Cerro Cordillera. Adelante la música, DJ Ronald.